sabroso, así con mi rumba antela, en un rinconcito gozando sabroso, así con mi rumba antela. Así con mi rumba antela, en un rinconcito gozando sabroso, así con mi rumba antela. Oye, guapacha de los guajiros, para que lo bailen al compás del güiro. Oye, guapacha de los guajiros, para que lo bailen al compás del güiro. El güiro es un instrumento que se toca suavecito, y así con mi tumbaito en un rinconcito bailando sabroso. Oye, guapacha de los guajiros, para que lo baile al compás del güiro. Oye, guapacha de los guajiros, para que lo baile al compás del güiro. Rascando el güiro, rascando, me paso la noche entera, y así con mi rumba antela en un rinconcito gozando sabroso. Así con mi rumba antela, en un rinconcito gozando sabroso, así con mi